Muy buenas noches, sean bienvenidos todos los amigos prendidos a la Radio Gigante a esta nueva emisión de Corazón Sin Igual, correspondiente al día 18 de septiembre de 2019, ya pegadísimos a la primavera, ya el clima lo está anunciando, ya tenemos temperatura, tenemos los árboles de la ciudad ya florecidos, estamos prácticamente en primavera. Hoy ausente con aviso el doctor Francisco Montaldo Riera, sus pacientes lo requieren, así que hoy lamentablemente no lo vamos a tener al doc, pero hemos recuperado a uno de los punteros del programa, que es Arturito Beach. Arturo está con nosotros, buenas noches Arturo. Hola, bueno, casi no vuelvo. Estuve de vacaciones en un lugar muy lindo y realmente me dejó un buen recuerdo. Bueno. Sí, bueno, acá estamos con la realidad, ¿no? ¿Qué vas? Perfecto. Vamos a tener un programa bastante interesante, digo yo, porque va a tener variedad de cosas. Una de ellas es una visita que en un instante voy a presentar, que ha sido uno de los precursores de la recordada y querida revista Hortensia. Luego nos va a visitar Juan Manuel del Campillo, que es el productor y director del documental Villagra el Libertador, la película que se va a estrenar el próximo viernes en el Centro Cultural La Piojera, en el querido Cine Moderno, y debido a la repercusión que ha tenido el documental, se han dispuesto tres funciones para el día viernes. La película se va a emitir a las 18, a las 20 y a las 22 horas. Esto va a ser con entrada libre y salida a la gorra. El que pueda aportar para lo que ha costado la producción de este documental va a poder aportar ahí en La Piojera. Y por supuesto que después vamos a pasar la información completa de la variada cartelera que tiene La Piojera para toda la semana, que como siempre está gestionada por la Municipalidad de Córdoba y todas las organizaciones que componen Defendamos Alberdi, Centro Vecinal, Huerta Comunitaria, Feria Artesanal, Feria Agroecológica, en fin, son varias las organizaciones que participan. El barrio está en movimiento y es una gran cosa, y en esta época de primavera se va a ver más actividad en la calle, por supuesto. Y bueno, es una alegría poder difundir todo este tipo de actividades. Bueno, vamos al primer invitado que nos lo tenemos acá. Ya hemos estado departiendo anécdotas, ocurrencias, cosas que corresponden ya algunas a la historia reciente de esta querida ciudad. Está Alberto Cascote Granero con nosotros. Alberto. Pero ¿quién te conoce por Antonio? ¿Quién te conoce por Antonio Granero? Nadie. No, siempre, yo, únicamente la gente que firma algún contrato conmigo. Está bien. Porque es Cascote para todo el mundo. Me decía Jorge Zapata, que de Audiovisión, que es uno de los pocos que debe saber mi número de documento y mi nombre completo. Buenas noches, ¿cómo estás, Cascote? Bien, bien, muchísimas gracias por esta invitación. Hacía bastante que no andaba por el barrio y por el club. Me estaba acordando desde qué época yo frecuentaba este club, y eso se remonta a la década del 70, que era una década donde había mucho protagonismo de los participantes y los vecinos de Barrio Clínica y Alberdi. Y si no me equivoco, el presidente era López Villagra en aquellos años, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, me acuerdo, porque desde aquella época me acabo de olvidar, cuando salía para acá de mi casa, el carnet que me lo dieron en aquella época. Y el pelado Alonso, que era de la revista Hortensia, él era un encargado de prensa acá y hacía relaciones públicas en el club. Y en esa época había un buffet con un comedor que el que lo manejaba era Pancho, que ni te puedo decir ni cómo se llama el apellido, pero era Pancho. Y recuerdo que la mayoría de los jugadores tenían una cuenta corriente con el buffet del club, con el bufetero. Y qué más te puedo decir de aquella época, se hacían peñas acá también en sí, el club. Claro, se hacían peñas. Y otros personajes que capaz ustedes se recuerden eran los hermanos Pompi, que eran los encargados de vender la bebida dentro de la cancha. Dos gordos hermosos que me reía porque en la revista uno de los primeros chistes que salió del Club Belgrano era que los gordos Pompi vendían la bebida y vendían el choripán. Y cuando iba terminando el primer tiempo le empezaban a poner mucho fuego al asador para que se calentaran los chorizos y levantaba mucho humo. Humareda. Y la gente le gritaba de la tribuna, ponelo al mínimo, Pompi, ponelo al mínimo. Para darte una idea de cómo estaba Flor de Piel en esos años, el humor que se concretó con esta hermosa revista. Sí, sí. Y de la tribuna bajaban cataratas de anécdotas y de cuentos que eran impresionantes, ¿no? Si uno se pudiera recordar de todo eso. Fue un momento muy, muy pobres en lo económico, pero de mucha felicidad en lo deportivo, en lo de la unión social, ¿no? Había mucha actividad social en el club, mucha. Así que uno participaba más de esa parte que de la futbolística. Y por supuesto que a los jugadores de la época todos los conocíamos. Recién le estaba comentando a Aldo acá que soy muy amigo de Lojudo Castro, uno de los jugadores que fue gran estrella en el club en la década del 70. Y a mí me tocó, por esas cosas de estar también con una peña en Barrio Alberdi, tener que exiliarme porque no le gustó al tercer cuerpo de ejército que hubiera una peña de estudiantes por acá. Pero bueno, vamos por parte. Sí. Empezás con la peña alrededor del año 71. Agosto, 31 de agosto de 1971, el día que yo abrí. Y digamos que esa peña tiene una historia previa porque en principio se iba a hacer un café concert. Claro, nosotros, claro, por una amistad que me liga, pues yo en realidad nací en Salta y vine a estudiar a Córdoba. Y de allí tenía yo mucha amistad con un artista que luego en Buenos Aires fue muy conocido, que es Miguel Sarabia. Y nos conocíamos de bastante, digamos, de la primaria, de compartir muchas cosas juntos. Y cuando yo estaba ya en Córdoba estudiando abogacía, viene Miguel Sarabia, que estaba viniendo de Buenos Aires y que ya era un artista con discos editados. Con discos editados en un sello muy importante. Sí, sí. Y me parece que para Philips editaba. Creo que CBS. CBS. Ajá. CBS, sí. CBS. Y bueno, y me trae un long play que se llamaba El porqué de mi tristeza, y salía él tocando la guitarra arriba de un taburete. Y me dice, vengo porque quiero que pongamos en Carlos Paz un café concert. Yo no tenía idea de qué era un café concert. Pero te digo, muchísima gente tampoco, porque es que era muy porteño. Era un concepto muy... Luego que yo le contaba a Aldo antes que hice una gira completa con Miguel Sarabia, él cuando estaba en Salta tenía un grupo de rock y yo tocaba la batería. Entonces cuando cuando me vino acá a Córdoba a ver, me dice, vamos a hacer lo mismo, vas a seguir tocando la percusión, y me trajo un bongo que todavía lo conservo, ¿no? Y me dice, y me vas a acompañar en todo lo que es percusión, porque yo hago una música muy... El término hoy sería muy progre, pero para aquella época se solía decir que era proyección folclórica. Sí, señor. Música ese urbana, término, como me dijiste vos. Sí, sí, sí. Sí, que, sí. Bueno, me tuve que dar una clase sobre que él había incursionado en el folclore tradicional, tenía un tema que le grabaron los chalchaleros que se llama Bagualero. Uh-huh. Y dije, bueno, me dijo él, y yo como empecé a pasar del campo a la ciudad, empecé a escribir canciones para la ciudad. Mm. Y allí es donde venía todo este cúmulo de canciones que él escribió, una chacarera a Buenos Aires, y cantaba muchos temas latinoamericanos que tenían mucha percusión. Así que fueron años muy, ¿cómo te puedo decir? Muy, para mí era una cosa totalmente nueva, claro, nuevísima, que incursionar en este término café concert. Pero te decía que para mucha gente también era nuevo, porque en Carlos Paz algunos iban a tocar la puerta a mediodía para querer tomar un café, porque identificaban que era un lugar, claro. ¿Un café? Claro. Un café. Me decía, me acuerdo que una vez una persona de provincia de Buenos Aires me dice, así no les va a ir bien nunca a ustedes. Dice, cuando tienen que vender café están cerrados. A la noche la gente no toma mucho café. Y era que... Pero en ese café concert la conocí a Nacha Guevara. Mira. A Favero, a los Supay también estuvieron. Muchos talentosos que andaban semivacaciones, ayudaba también que estaba Cosquín y Jesús María, entonces había muchos artistas dando vueltas. Yo recuerdo en la calle, en la Avenida Colón, no me acuerdo a qué altura había un café concert. Elodía, exactamente. Sí, frente a Cinerama. Sí, señor. Ahí estaba Doña Rosa. No, sí, sí. Se sí. Pasaban películas Subte. Claro, también. Era como una Los Ingáramos empezaron tocando en Elodía. Sí, sí, Elodía estaba. Sí, sí. ¿Hicieron tú una temporada completa en Carlos Paz? Sí, sí, sí. Terminamos en marzo, y en marzo, con esa... En esa bondad que había en esos años de que el término sociedad o negocio tenía otra característica, me dice Miguel, bueno, de todo lo que hemos ganado en la temporada, la mitad es tuya. Así que me junté con un dinero que... Ya no existe más no eso. Existe más. Me dice, pero a cambio de eso me tenés que acompañar en la gira que él hacía a través de todos los café concert del país. E íbamos a Rosario, uno que se llamaba Corchos y Corcheas, que había una chica que estaba, Jolly Lance se llamaba, y estaba en el Club del Clan. Claro, Jolly Lance. Sí, ella era dueña de un café concert, y después estaba el Gallo Cojo en Buenos Aires, en Villa Gesell también había montones de lugares que y bueno, después de eso le digo, mirá, yo tengo que volver a Córdoba a estudiar, porque si no mi viejo me mata. yo soy un estudiante de abogacía, básicamente. Y me dice, bueno, me vuelvo a Córdoba y vamos a poner ahí un café concert. Y empezamos a ver para poner, y justo encontramos que un amigo mío había alquilado un lugar y no sabía todavía qué iba a poner. En la calle Colón, al 1900, que es casi Arturo Orgaz, que es la entrada para acá, para la cancha, ¿no? Sí. Y en lo mejor que estábamos armando el supuesto café concert, vino su señora de Buenos Aires, de Miguel Sarabe, con su hijo, y se lo llevó. Dijo. Como en las películas. De vuelta a la capital. De vuelta a la capital. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Amenizamos un poquito con Chito Ceballos, porque sabemos que has tenido también amistad con Chito y también hablaremos de eso. Añoranzas, el primer tema, Chito Ceballos. Santiago todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floté. Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando, igualito que el Crespí. Los años y la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tus quebranchales. Mañana cuando me muera, si alguien se acuerda de mí, paisano, voy a pedir, si quieren darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto a ti. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar alguno de mis paisanos, chancho, padre, madre, hermanos, con tanta facilidad. Sentí aquello, no hay de ser que no pre de esa manera, despreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es verla mancillada a nuestra raza campera. La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré, mas ignoro si soñé, pues que despierto lloraba. Y en la lontananza aspiraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el camposanto no haya un lugar para mí, paisano, voy a pedir antes que llegue el momento, tírenme en el campo abierto, pero sí donde nací. Miércoles desde las 20 horas acá por Radio Gigante, desde el corazón de Alberti. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. Continuamos con este programa, el de hoy, de Corazón Sin Igual, que te trae también gente de Corazón Sin Igual, que ha tenido un recorrido muy importante por la historia de esta ciudad. Hoy nos acompaña el querido Cascote, uno de los fundadores de la revista Hortensia. La idea es hacer un ciclo de varios programas trayendo a quienes integraron aquel maravilloso staff de la revista Hortensia. Pero todavía no hemos llegado al arranque de la revista. Hemos quedado acá con Cascote al momento donde él inicia su peña, que justamente se llama Cascote. Ajá. Que el Cascote se lo pone el nombre Miguel Sarabia. Claro, porque me dice, mira, me voy a Buenos Aires porque Susana, se llamaba su mujer, no me deja verlo a Jerónimo, que era su hijo. Dice, así que me vuelvo, bueno, se volvió y le digo, bueno, ¿y qué hago yo? Dice, pone una peña acá, que eso más salteño, más, bueno, ¿y qué le pongo? Le digo, salteña. Ponerle Cascote, dice que es un hombre muy pegado a la tierra, qué sé yo, me hizo el último chiste de bien rústico. Bien así, Tonga. Y allí estaba yo tratando de armar, darle una escenografía parecida a lo que había sido Carlos Paz, como para decir, bueno, vamos a ver si continuamos con el éxito. Y en eso que estaba yo tratando de que se pareciera, por la ventana de donde iba a poner la peña, me golpeé la ventana así y me pregunta alguien, me dice, ¿qué van a poner acá? Y dije yo, mira, una peña, vamos a poner. Oh, dice, qué lindo, una peña en Alberdi. Y dice, yo soy el Cris. El Cris, dije yo. Dice, sí, soy dibujante humorista y estamos acá, dice, en la calle Enfermera Clermont. Hay una imprenta que era la Docta, de no me acuerdo el dueño, pero ahí se hizo, uh-huh. Se imprimía la revista. Dice, estamos haciendo el número cero y qué sé yo. Ahora hablo con toda esa terminología, pero en ese momento yo lo escuchaba y me dice... No, dice, estás haciendo unos dibujos, dice, yo te los puedo hacer. Y vino y él me hizo todos los dibujos que tuvo la peña adentro. Todo, me dibujó todo. Y al otro día seguía yo arreglando y haciendo, tirando paredes y haciendo una cosa y otra. Y viene un tipo grandote, así era, como era el mes de agosto, le contaba, hacía frío, andaba con un... como con un sobre todo corto, y era el gringo Cognini, el que fue director de la revista, y él me aclara, me dice, ayer estuvo el Cris por acá y me dijo que va a abrir una peña, dice, y no sé si vos sabías que las peñas es como una usina del humor. Ah, digo, mire vos qué bien. Dice, así que yo lo único que quiero es que todo lo que ocurra acá en la peña, que sea gracioso, me lo pases, yo voy a venir por acá, y bueno. Y bueno, yo inauguré un 31 de agosto del año 71 y ya esa fecha había salido Hortensia el martes anterior, creo, y se habían vendido el mismo día los 2.000 ejemplares que se habían editado de la revista. Un boom. Y vinieron a festejar a la peña y a la semana siguiente volvieron porque siguieron reeditando hasta llegar a los 8.000. Así que, resumiendo, la revista Hortensia, su número uno, tiró 8.000 ejemplares a la calle. Y después siguió creciendo, ¿no? Uh-huh. Y fue un... Yo creo que los humoristas de cordobeses le deben a la revista Hortensia el haber tenido una trascendencia nacional, porque hasta esa época los humoristas conocidos a nivel país eran los que tenían o tonada de Buenos Aires o tonada del litoral, que era una tonada graciosa para esa época, y de a poquito se empezó a reemplazar y llegó un momento que en dos años todo el humor que andaba dando vuelta por todo el país estaba teñido de el acento cordobés. Se hizo nuestra bandera ahí, ¿no? Sí. Yo creo que una, ¿cómo te puedo decir? Una característica del cordobés, porque la revista y los humoristas, porque después con el tiempo, hoy... yo me doy cuenta de que hay más entretenedores que humoristas. El stand-up es una cosa que se puede estudiar en una academia, en una escuela, pero la característica del humorista cordobés nato no creo que lo pueda tener cualquiera. Son pocos los... Ni siquiera de los cordobeses, ni siquiera todos los cordobeses. De los talentosos que yo conozco, el que más adelante ha llevado nuestro humor es el Negro Álvarez. Uh-huh. El Negro Álvarez, y digamos, a través del tiempo, como acá creció, nació el Negro Fontana Rosa, claro. Nacieron muchos talentos que luego a nivel nacional publicaron el Chango, en los gráficos. Claro, todos esos humoristas se tomaron el trabajo de estudiar por dónde venía la mecánica del humor cordobés, la espontaneidad, el cuento corto, el relato, uh-huh. El subrealismo. Bueno, surrealista es apocativa. Claro, ha tenido. Y el Gordo Oviedo, claro. También un gran estudioso de lo que es el humor cordobés. Uh-huh. Eso que se cuenta de nuestros antecedentes coloniales, ¿tiene asidero? Hay, porque, es decir, de Jerónimo Luis de Cabrera, que nosotros tenemos incorporado la parte andaluza del lenguaje uh-huh. español, de la lengua española. Uh-huh. Y los andaluces, mi padre es de Almerías, y tienen una impronta de ser graciosos en su forma de hablar, en ser irónicos, en manejar mucho una ironía más bien muy sofisticada, que es lo que maneja el cordobés en una respuesta, en cómo una noticia mala te la puede transformar humorísticamente en buena, como uno de los cuentos de la época que decía que cuando se mandaban telegramas, le mandaba un telegrama a un hermano que estaba fuera de Córdoba y le pone: mamá grave, trae corbata negra, ¿no es cierto? Como para ir dándole, decir, bueno, vení preparado. Otro cuento del Pedro Alonso, que una persona tenía un luto, antes se usaba el luto en el brazo, tenía un luto en la mano, en el brazo izquierdo, y tenía otro luto en el brazo derecho. Y un amigo le dice: escúchame, ¿por qué te pones tanto luto? Y dice: lo que pasa es que murió papá y murió mamá. Trágico. Dice, pero lo hubiera solucionado con un solo luto. No, dice, estaban separados. Muy bueno. Esto sigue siendo De Corazón Sin Igual. Hay muchas más anécdotas para que nos siga contando aquel amigo Cascote. Pero queremos seguir escuchando de Chito Ceballos, o por Chito Ceballos, mejor dicho, porque no es de la canción, La Vieja. Alma y vida de Santiago, vieja como los coyuchos que cantan allá en mi Paco. Sangre de salitre y canto que corre por los esteros, polvareda, vino y farra febril del salafinero. Traigo de mi tierra, donde el monte besa el cielo, echa canto en Chiquitaya y la del soco en el recuerdo. Todos la llaman La Vieja, y algunos me la han copiado, pero esta es la verdadera que baila todo Santiago. Son cuibullas de mi pecho y rescoldos de las coplas que cantaron mis abuelos. Apenitas se le escucha, la sangre me cosquillea y hasta se salen del alma las penas y mudancean. Compañera de mis noches y a mitad de mis adentros, para alumbrar a mis paisanos humildes pero contentos. Todos la llaman La Vieja, y eso que algunos me la han copiado, pero esta es la verdadera que baila todo Santiago. No seremos profesionales de la radio, pero lo hacemos con garra pirata. No seremos el Cuchicós, Quiroga y la Milonguita Heredia, pero lo hacemos de corazón sin igual. Todos los miércoles de 20 a 22 horas por Radio Gigante. Desde el gigante de Alberdi al mundo. Seguimos en la continuidad de Corazón Sin Igual, desgranando cómo fue la historia de la revista Hortensia, cómo fue el protagonismo acá del amigo Cascote, primero con su café concert, allá con el compositor e intérprete Miguel Sarabia, y luego venirse acá a la Avenida Colón al 1900 y fundar la, lo que sería la Peña Cascote, y donde Cris le ayuda a dibujar el mural, que es lo que nos acaba de contar recién. Y bueno, ya se empieza, paralelamente a que comienza la peña, se lanza el primer número de la revista, eso es lo que hasta acá llevamos de recuento, y nos queremos adentrar un poquito más en la relación con el entrañable negro Roberto Fontana Rosa, que nos cuentes un poquito cómo va apareciendo Fontana Rosa en esta historia cordobesa, un rosarino metiéndose acá. Sí. En realidad el que descubre el enorme talento que tenía este dibujante Fontana Rosa es el Cris. Él descubre el manejo que tenía Fontana Rosa. Fontana Rosa era un niño que había nacido con un rápido Graf número 2 en la mano, porque todo lo hacía a través del dibujo, contaba él, ¿no? Y yo conocí toda su familia, a su madre, su hermana, estuve en la casa de él en Rosario, Rosita se llama la mamá, el papá del negro era director técnico de básquet. Ajá. Y un tipo muy conocido en Rosario, pero falleció joven. Ajá. Y entonces quedó él a tal punto que tuvo que empezar a trabajar en una... ¿cómo se llama? En una agencia de publicidad y dibujar como a los 15 años, así que él no pudo terminar su secundario. Uh-huh. Pero sí era un tipo muy ligado a la literatura y una cultura enorme. Un día yo en un departamento tenía teléfono y Coñini le había dado el número de teléfono de mi casa, y me habla el negro para decirme que en realidad él empezaba a publicar en Hortensia, pero Coñini no le publicaba muchos dibujos porque no tenían la característica del humor cordobés. Ajá. Que Coñini decía que tenía que tener la revista. Para Coñini la revista tenía que ser un almacén de ramos generales cordobés. Tenía que tener de todo y mucho. Entonces, no había, como en las revistas de Buenos Aires, dibujos de un cuarto de página, paisado, no. Se concentraban muchos dibujos en las páginas. Y entonces el negro me dice que querría tener un contacto con la cultura cordobesa, que él no había estado nunca en Córdoba, así que bueno, con la simpleza de la amistad de aquellos años, le digo, bueno, venite a mi casa el tiempo que quieras y yo tengo una peña y allí vas a ir. Le digo, según el gringo es una usina de humor, así que ahí podés sacar cosas. Y así se vino. Se vino Fontana Rosa y nos hicimos muy amigos, ¿no? Yo siempre digo que un amigo merece tener ese concepto si conoce tu casa, tu familia, y si te conoces no solamente de noche, sino de día también. Uh-huh. Y con el negro pasaba esto. Teníamos muchísimas cosas de tener una cultura muy, muy similar. Nos gustaba mucho habíamos conocido de grandes el helado de chocolate. No sé por qué, claro, yo porque vivía en un pueblo chiquito y solamente había helado de fruta. Entonces cuando caí a la ciudad, veo que decían en una heladería helado de chocolate. Dije yo, Y nos reíamos porque él le había pasado una cosa que también había descubierto, y siempre que es, todos los días que comíamos, el postre era helado de chocolate. Otra cosa, que mira el detalle de cuento, ¿no? Que era una persona súper observadora. Uh-huh. Y a mí en mi casa me habían enseñado a que cuando comiera milanesa con puré o un bife con ensalada, tenía que terminar la milanesa y el puré al mismo tiempo, digamos que racionar como para... Y él le habían enseñado lo mismo. Mira. La madre, que después yo conocí, Rosita, y se ve que era como una enseñanza de la época. Uh-huh. Y en distintos lugares, porque él venía de Rosario, yo venía de Salta, imagínate vos que no... Había unos kilómetros. Y bueno, y en un viaje que hicimos a conocer mi familia a Salta, el Negro Fontana, de allá se trajo el Inodoro Pereyra. Ah. Sí, la creación de Inodoro Pereyra es... Grandioso. Sí, grandioso. Reíamos porque... Imagínate que por La Peña yo tenía amistades en Santiago. Porque Córdoba es una ciudad... muy cosmopolita y de ¿seguro? Todo. Yo creo que a La Peña el éxito, entre comillas, digamos, o la gran concurrencia que yo he tenido, es porque la mayoría eran estudiantes del interior. Todos los estudiantes del interior, cuando hacían su secundario, estudiaban música, y entre esta asignación, música, estudiaban música folclórica y algún instrumento. Ajá. Entonces, todos los estudiantes de las distintas provincias venían a Córdoba a estudiar a la universidad y buscaban un lugar donde pudieran ir a tocar la guitarra. A tal punto que, si en La Peña había 200 personas, 150 sabían interpretar. Mira. O tocar. Sí. Por exagerarte un poco, pero... Sí. Pero era imposible que estuviera un minuto sin música. Y todos, bueno, de ahí me quedan grandes amigos. Pues me frecuentaba Hamlet Lima Quintana, Tejada Gómez, montones de artistas de la época. Y había mucha morosidad, porque los estudiantes, ¿cómo era? ¿Pagaban o no pagaban? Bueno, vos sabés que yo, mirá lo que es la ya un adelantado en lo que es el marketing. Yo no fiaba, regalaba. Cuando algún amigo estudiante me decía, Cascote, ¿me fía una jarra de vino? Yo le decía, no te fío, te regalo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si yo le regalaba, él volvía. Pero si yo se la fiaba, no iba a volver, porque yo sabía que era una costumbre ancestral no pagar. Claro. No además pagar era un compromiso, ¿no? Claro. Este tipo no podía decirle todos los días. Y mira dónde radicaba el marketing, porque cuando se juntaban, antes de ir a La Peña, se juntaban en un lugar y decían, che, ¿dónde vamos? Y bueno, vámonos del Cascote. Pero si había uno o dos que me debía una jarra de vino, enseguida decía, no, Cascote, no vamos, está muy aburrido, ahí vamos, claro, a otro lado. Claro. En cambio, como sabían que si se quedaban sin guita, podían tomar sin problema, inmediatamente el punto, el lugar estratégico era irme a visitar. Claro. Ahora, más allá de eso, yo quiero rescatar algo que dijiste hace un ratito fuera del micrófono, sobre lo que significaba el barrio como cobijador de los chicos, ¿no? Sí. Los sí. chicos que venían sin familia, que vivían en una pensión, que el barrio los protegía. Me pareció hermosa esa frase, ¿no? Sí, vos sabés que lo que se denomina nativos del barrio eran unas personas muy, muy hospitalarias y solidarias. En este barrio decían, mira, no va a alcanzar, no sé, uno o dos libros para describir la solidaridad que había entre los estudiantes, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de la década del 70, que es una década muy insigne de nuestra historia, porque... Estaba muy fresco el cordobazo. Claro, muy número violenta, uno el cordobazo. Sí. Y los jóvenes estudiantes eran muy idealistas. Sí, sí, sí, sí. Algún día creo que se va a tener que rescatar la historia, pero de la manera correcta, que es que en la dictadura militar no hubo víctimas del genocidio, sino que hubo protagonistas de una revolución que quería cambiar el país. Totalmente. Los estudiantes, los jóvenes que murieron en la década de 70, dieron su vida por eso. Eran conscientes de que les podía ir la vida en lo que ellos estaban militando y haciendo. Y lo que yo le contaba recién a él es que cuando un estudiante que o lo buscaban los militares o las fuerzas de las 3A o cualquier otra represión, llegaban al barrio Alberdi, al barrio Clínica, y era como si llegaran a un territorio, y en varios lugares decía, territorio libre de América. Sí, sí, sí. No sé si ustedes lo habrán visto, queda uno en la calle, sí, en la calle creo que Chubut y 9 de Julio. Es muy anecdótico porque cuando lo matan al Gordo Vara y el Kuki Kuruchev, después de que que lo mataron a Tilio López en Buenos Aires, lo enterraron en el San Jerónimo y toda la ¿cómo se llama? El sepelio, el entierro, fue por la calle 9 de Julio. Y allí se paró y alguien escribió en la pared un cartel que todavía está, este que decís vos. Sí, sí, y Barrio se mantiene Clínica. Se mantiene vivo porque acá en el Aguaducho también lo han vuelto a pintar. Y la solidaridad también que hablabas vos de las familias, ¿no? Que le daban de comer a esos chicos que no tenían plata para ir a un restaurante, obviamente. Claro, ¿no? Muchísima, claro. Es decir, otro personaje de la época es Pancho, que es ahí en la enfermera Clermont y Colón, tiene la ruleta de Pancho. Claro, sí. El hermano de él tenía un restaurante para estudiantes, un comedor, se decía, en la calle Chubut y Santa Rosa, cruzaba al Clínica. Y Pancho era el cocinero de ahí. Y muchísimos amigos que tenía en el barrio le alquilaron por primera vez sobre la Colón, frente a lo que eran los bomberos antes, que ahora es la policía, una casa vieja donde él arrancó con un comedor, donde la característica de Pancho siempre fue una buena comida y un precio muy bajo. Muy bajo. Y todo en esa época era Alberdi era una especie de asilo para todos los estudiantes que venían del interior. Y otra característica era que alguien alquilaba una casa y durante años no sabía a quién se la había alquilado, porque los estudiantes se iban recibiendo y se iban y venían otros. Reciclando. Entonces había un dueño que siempre me decía, iba a la peña, dice, no sé si en mi casa viven 10, viven 15, porque cada vez que toco el timbre para cobrar, sale una mano de adentro y me pone la plata y me la vuelven a cerrar. No puedo ni mirar adentro, ¿quién hay? Qué hermosa historia. Así es, fíjate lo que ha sido y lo que es y lo que va a seguir siendo este barrio, porque va a seguir siendo siempre un mito, pero no solamente un mito, sino un presente y una realidad en lo que es solidaridad, en lo que es la fraternidad entre los seres humanos, que es en definitivamente la base social de una revolución que en aquel momento se truncó, pero que sigue viva porque es lo que mantiene vivo a los espíritus, tener siempre los ideales presentes y seguir buscando siempre en ese horizonte un futuro mejor para toda la humanidad. Vamos con un temazo que a mí me encanta, Chito Ceballos. Yo fue el primer tema que escuché de él, que es una selección de chayas. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Eso decía el Chito Ceballos. No puedo decir una palabra fuera de diccionario. Decía Chito. Dice, muchos dicen que yo mi voz no es muy potente cuanto canto. Dice, pero se van a cagar para hacer una chaya como yo. Ahí va. Chito Ceballos. Desde lejos te evoco pago de mi carne y de mi sangre, con tu dorada cintura de arena y de sol, con tus montañas seculares custodiando las bíblicas vides, los olivos pascuales y tu canto. Por esta calle a lo largo llorando estoy, no encuentro lo que yo busco, más bien me voy. Por esta calle a lo largo llorando estoy, no encuentro lo que yo busco, más bien me voy. Ausencia y cansancio ponen fatiga en mi voz que es solo un pobre homenaje a la perdurable tierra, a los llanos ascéticos macerados, a la costa frutecida y aceitunada, a tus valles de nieve lloro, a tu gente y tu canto. Carnaval, dice que ya viene el río del Guay, tu campo de amor. Por la lomita pelada, preso y cautivo me tiene tu amor. Quisiera que mis palabras llegaran a tu territorio, rastreando tus fronteras por los caminos del cielo, vaquianas en constelaciones, para que conozcas, oh sede ancestral, cuánto es mi amor por tus gentes y tus cosas, para exhortarte a defender lo propio, el vino dorado y la tonada esdrújula, la sencillez y el señorío, la vocación por los antiguos días, los nombres de siempre, el contorno de siempre y tu canto. Toma este ramo de albahaca, tómalo y no te olvides. Toma este ramo de albahaca, tómalo y no te olvides. Yo ya me voy, deja de llorar. Yo ya me voy, deja de llorar. Sedme propicio, cuntur del casquete helado, viejos dioses del llano y la montaña, dionisiaco Puyay, y vosotros, espíritus errantes de la montonera pobre, de los hacheros que cayeron, los pirquineros que murieron, los arrieros que ciñeron sus minúsculas vidas contra la tierra hosca y buena, y tu canto. Cuando me acuerdo del pago, me causa un sentir. Cuando me acuerdo del pago, me causa un sentir. Único bien de mi vida se me hace que ya no te acuerdas de mí. Único bien de mi vida se me hace que ya no te acuerdas de mí. Es solo un pobre homenaje salido de lo entrañable de mí. Por 389 años de permanencia y una joven nostalgia que me acongoja desde lejos. Y tu canto. Me voy a cantar vidalas, así lo quiere el Puyay. Viva mi tierra querida, viva la Rioja Viday. Viva mi tierra querida, viva la Rioja Viday. La Rioja Viday, la Rioja Viday, la Rioja Viday. Miércoles desde las 20 horas acá por Radio Gigante, desde el corazón de Alberdi. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. ¿Cuántos libros podemos escribir, Aldo? Con las cosas que nos está costando Cascote. Hay para hacer unos cuantos programas, ¿no? Acá con Cascote, porque la verdad que es un libro abierto. Qué hermosas anécdotas, realmente. Qué maravilla que todo esto se pueda ver reflejado en la radio y, bueno, que después le recordamos a los oyentes para que sepan que, y vos le avisen a quien no lo pudo escuchar, que después del programa lo vamos a subir a la página de Facebook, al Facebook personal mío de Aldo Francomano, y a partir de ahí, en ese link directamente van a poder volver a escuchar este programa. Seguimos rememorando la época de la Peña Cascote y, bueno, indudablemente que han pasado artistas de calidad y renombre nacional e internacional por tu peña. Sí, pero bueno, te nombro los jurásicos, ¿no? Porque por ahí sí hay muchos oyentes que no deben saber, pero Horacio Guaraní le gustaba mucho ir a la peña. Gran habitué a la casa del Chango Rodríguez, Horacio Guaraní. Claro, claro, claro, porque él venía acá al Chubut y, y el Chango también iba. Mira, Chango sí, pero el Chango era más de peñas que de peñas con espectáculo. La peña mía era una peña de las que se denominaba peña espontánea. Uh-huh. O sea, había un número que se anunciaba, pero todo el mundo tocaba la guitarra y después de muchos años, un día estuvimos en una fiesta con los Carabajal y usaban la misma metodología, dos temas por artista. Y así era en la peña. Sea el artista que sea, tenía que tocar solamente dos temas. Para que todos participar. Para que pudieran participar. No obstante eso, eran las 7, 8 de la mañana y todavía seguían. El after hour. Claro. Y después, creo que he tenido el gusto de tener en mi peña al más grande del folclore argentino, que fue don Atahualpa Yupanqui. ¿Qué te parece? Y justamente, mira, tiene que ver porque la gente del barrio, Atahualpa, solía venir a la casa del Chumacero Fernández o del Cato Chena, que eran grandes vecinos del barrio, ¿no? Y en un momento que habían hecho un asado en la casa de uno de ellos, lo llevaron a la peña. Y yo sabía de una anécdota que don Atahualpa no le gustaba tocar la guitarra y cantar en lugares públicos que no sean los que él iba a actuar. Pero claro, llegó, se sentó, pidieron un vino. Y imagínate, todos en la peña me decían, decirle que cante. Y yo digo, ¿cómo le voy a decir si no le gusta? La mayoría no les gusta. Claro. La mayoría no les gusta. Entonces, bueno, agarro la guitarra yo y le digo, señor Chavero, yo sé que usted no le gusta cantar cuando se lo piden. Pero en esta oportunidad, y antes que terminara, se levantó, agarró la guitarra y cuando había un silencio total en la peña, me mira y me dice, negro atrevido. Pero canto. Qué bueno, sí. Qué bueno. Eso. Y contaba una anécdota de Hugo Díaz también. Y claro, yo para en la peña todas las noches... Conté morir a la gente que era un gran... Ah, claro, Hugo Díaz ha sido... Ejecutor de armónica. Claro. Hoy el sucesor que puede llegar a ver al nivel de él, sí. Franco Luciani, no sé si lo has escuchado. Sí, un excelente, un jovencito, joven, muy joven. Que además maneja los medios técnicos de una manera espectacular, porque toca su armónica con el micrófono poniéndolo detrás, no sé cómo hace, y le sacas los sonidos que bueno, que el maestro Hugo Díaz sabía en aquellos años. Muy pocos artistas, Yupanqui era uno de ellos y Hugo Díaz era otro, que tenían giras internacionales por países que no eran de habla hispana. Hugo Díaz tenía una gira por Alemania y auspiciado por la fábrica de armónicas, que cada vez que sacaba un modelo nuevo de armónica se lo enviaba a a Hugo Díaz. Uh-huh. Y yo tenía un long play de Hugo Díaz que lo ponía todas las noches cuando abría la peña para que me trajera suerte. Y se ve que alguien le comentó a él de la costumbre que yo tenía, y un día pongo el long play y escucho desde el pasillo de entrada una armónica. Mira. Y era Hugo Díaz que me dice, así que yo te traigo suerte a vos. Y le digo, bueno, sí, le dije, el que le había comentado había sido Jaime Torres, ajá, que también salía a la peña. Y me dice, bueno, esta noche no vas a tener tanta suerte porque yo vengo a tomar whisky y tomo mucho. Y era cierto. Tomaba mucho. ¿Y en ese momento que había whisky nacional únicamente? Ah, sí, había, ¿se puede decir la marca? Osmugler y Robert Brown. Ajá, mira. Eran las dos. Y después salió uno que se llamaba Premium, que tenía una botella que parecía un frasco de perfume, de bonita que era la... Pero, y otro personaje de Córdoba que lo tenía todos los días jueves, pero... Número fijo. La Mona Jiménez. Ah, mirá. Carlito la Mona Jiménez, porque también tomaba whisky, me acordé. Entonces, él me decía, la botella de Oldsmuggler tiene 17 medidas. Ah. Así que... haceme precio y vendeme la botella. Y me reía yo porque siempre cuando yo llegaba le ponía la botella. Y era, mira, vos sé que era como si le dieran a un chico un juguete nuevo, ¿no? Mm. Porque se ve que, claro, en esa época nosotros nos conocíamos de un personaje también de Alberdi que tenía un taller mecánico que era el Chiche Camp, el hermano de Chiche Camp. No sé si ustedes sabían que Jaime Lockman tenía una venta de autos por ahí. Ah, en la calle República de Israel. No, pero había una que tenía acá en la calle Colón al 1500. Ah, no. Sí, era un galpón grande. Al lado estaba este taller mecánico. Y la Mona Jiménez tenía un Fiat Spider, pero viejo. Uh-huh. Se rompía cada rato. Y yo tenía un De Carlos 600 que se rompía más veces todavía. Y como no tenía mucho dinero para llevarlo al mecánico, el amigo Cam nos arreglaba y a la noche iba a la peña. A cobrar. Cambiamos con sumisión por. Y Carlito Jiménez en esa época, su hermano Coquito Ramalo, como pago de que era cantante de su orquesta, le prestaba la orquesta de Coquito Ramaló los días lunes para que haga Los Diablos Rojos. Ya no era la Toscana, eran Los Diablos Rojos. Y los lunes, Carlito Jiménez hacía el baile en Los Diablos Rojos y lo llenaba de gente, también hacía marketing. ¿Por qué? Porque el día lunes era el día que descansaban las chicas que trabajaban en todos los cabarets y clubs nocturnos. Entonces, todas las chicas entraban al baile de la Mona Jiménez gratis. Y uno de los trabajos de los amigos que teníamos auto era pasar a buscar a las chicas de los lugares donde ellas estaban ya listas, vestidas para ir y llevarlas a Los Diablos Rojos. Y la Mona era un marketinero bárbaro porque le decía, si tengo 50 mujeres a las 12 de la noche, hay 500 vagos a las 12 y media. Claro, y era cierto. Claro, una fija. Y bueno, y eso ha quedado inmortalizado en un grupo de cumbia, Dama Gratis. Dama Gratis. Mira vos, por eso... Un acto de marketing que quedó inmortalizado. Siempre digo yo que la fama no es casual, Por ahí uno lo ve y dice, Carlito Jiménez, qué sé yo... Un chico de barrio que canta cuarteto, no, pero abajo del escenario, muy, muy, muy, muy inteligente para hacer su cosa. Sí, a mí me gusta más la proyección del cuarteto cuando empezó. Claro. Porque realmente ellos eran una vía de cultura hacia aquellos gringos que vivían en el campo, que no había televisión, no había radio, ni hablemos de cine. Y ellos llevaban La Hormiga Negra, El Conde Montecristo. Claro, y era, lo que era un acontecimiento cultural. Sí. Para esos tipos que vivían desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche laburando. Claro. Y todos los radioteatros que luego Jaime Clon, que después lo hacía en todos los pueblos. Después me parece que se... Se sofisticó y se trabajó mucho en lo comercial con claro. eso, ¿no? Carlitos Roland es el que empieza a darle una tónica diferente, y creo que quienes logran un cuarteto ya mucho más moderno son Chévere. Sí, claro. Chévere. Roland a mí me gusta porque usa mucho el humor. Claro. ¿No? Y otro secreto que tiene el cuarteto es que muchos de sus músicos son de la Sinfónica. Exactamente. Son grandes, es decir, no estamos hablando de gente que sabe hacer cuatro compases con bandoneón, no. Son tipos que son grandes músicos. Y músicos que están en el exterior, acordó a veces, que están tocando jazz de repente en lugares de Europa. Sí, sí. Han formado parte de Chévere. Yo tengo el caso de Marcelito Cáceres, que es la primer guitarra de este chico Rojas, Jorge Rojas. Uh-huh. Él estaba con la barra. Uh-huh. Y yo viajo bastante, yo estuve exiliado en Estados Unidos 10 años. Uh-huh. Y Marcelito me dice un día, me quiero ir a estudiar, a hacer un curso de perfeccionamiento de guitarra a Estados Unidos. Hay un profesor que me va a dar clase. Así que bueno, en un viaje que hice yo, él fue al profesor y se quedó un tiempo allá. Y un día me dice, Cascote, dice, vos sabés que el profe, él no hablaba inglés. Y yo sé que el profe creo que me quiere decir algo que es muy conveniente para mí. Dice, ¿me podés traducir? Así que bueno, le pregunto, y ¿sabes qué era? El profe quería, él hacía una serie de conciertos por todo Estados Unidos. Ajá. Y quería que Marcelo Cáceres con su guitarra lo acompañara, como lo acompañó en todos los conciertos, y en un momento lo presentaba como un músico argentino, de música popular de Córdoba, y tocaba un tema. Y eso es un músico que ahora está con Jorge Rojas, pero ha estado con todos los mejores del pop latino. Uh-huh. de que salen de México, que salen de... Sí. Como salteño, ¿tuviste contacto con el dúo salteño justamente? Que fue... Yo muy poco. Pero sí, he sido amigo de ellos. Después, por tiempo se desarmaban y formaban grupos folclóricos cada uno por su lado. Sí. He sido muy amigo del Cuchi Leguizamón, estuvo en La Peña. Yo le hice un reportaje, yo trabajé un tiempo para una revista de Buenos Aires llamada Satiricón. Y en una oportunidad, los Blota eran los dueños, y Andrés Cascioli era el director de la revista en realidad. Y como nosotros íbamos al norte, una vez me dice, ¿por qué no le haces un reportaje al Cuchi Leguizamón? Así que bueno, y la vez pasada... me hablé por teléfono con el hijo, creo que, porque falleció Andrés Cascioli, y me mandó la revista con el reportaje. Qué bueno. Y ahí quedamos amigos con el Cuchi, porque nosotros habíamos ido con la revista Hortensia a Salta, pero esas cosas que ya ocurrían en aquellos años, el presupuesto para la estadía de la revista Hortensia en Salta se lo había gastado un funcionario. Ajá. Entonces, cuando nosotros llegamos, fuimos a parar a casa de Distinto, y a mí me tocó ir a parar a la casa del Cuchi Leguizamón, que realmente fueron días que no dormí nada, porque en esa época el Cuchi todas las noches salía de caravana, pero absolutamente todas. Y la noche que, había una noche que dijimos, porque íbamos con el negro Fontana Rosa, que no toma mucho, el Cris sí, era de la misma cilindrada mía, Y una noche dice el Cuchi, dice, vamos a comer un frangollito en la casa y después vamos a ir al Club Salta, nada más, eso es todo lo que vamos a hacer. Y en el Club Salta, cuando fuimos, había un piano y el Cuchi empezó a tocar el piano y al ratito había 200 personas que cada uno que llegaba como homenaje le mandaba un vino a la mesa, así que parecía la difunta Correa, la mesa nuestra de los vinos que recibimos anoche. Pero volviendo al dúo, él fue el arreglador del dúo. Claro. Le ayudó la Melania Pérez, uh-huh, y un hermano de... no me voy a acordar ahora, pero era uno de los... el hermano flaquito del gordo de los Cantores del Alba, ¿cómo se llama? Licho Vaca. Uh-huh. Ellos fueron los que armaron el repertorio, me acuerdo, un año... Ellos debutaron en el Festival de Cafayate, que se llama el Cafayate, el Festival de la Serenata, que yo me volví a encontrar ahí con el Cuchi después de mucho tiempo. Y también el Cuchi Leguizamón vocalizó e hizo los arreglos de Los Nocheros. Mira. Siempre detrás de un grupo de Salta que salió y que fue un éxito, mira, estuvo el Cuchi. El Quincy Jones nuestro. Un elegido. Totalmente. Y tocaba jazz también en su piano. Sí, claro. Guarda, sí, tocaba, improvisaba muy bien. Sí. Nos queda poco tiempo. Bueno, no, bueno, simplemente en homenaje al amigo salteño, recordar que el 13 de septiembre hubiera cumplido 76 años Patricio Jiménez, uh-huh, uno de los integrantes del dúo salteño. Desgraciadamente murió muy joven. Murió a los 66 años. Sí. En Salta. Yo lo traje, me impactó mucho recordarlo en la fecha porque tuve oportunidad de conocerlo, uh-huh, lo personal, y lo destaco como un tipo muy sencillo, muy abierto. Sí. Un tipazo, por decirlo así, simplemente, ¿no? Y bueno, no sé si has traído algo. Sí, hemos traído música del dúo salteño. Pero antes de terminar con la charla y de venir con el dúo salteño, unas palabritas nomás, porque ¿cómo era trabajar con Alberto Cognini? Porque ahí es donde viene la referencia de todo esto y hemos hablado casi nada de la revista. Sí. Mira, lo vamos a tener que traer de vuelta. Volvá de tu gira norteamericana, volvés. No va a quedar más remedio. Con todo gusto. Si es para explicar ese tremendo agradecimiento que tengo yo por este barrio, porque yo creo que para mí nace ahí esta gratitud de venir y comunicarme con toda la gente que pueda estar escuchando, es haber llegado a un barrio que respondía a características diferentes a lo que eran otros barrios. Sí. Alberdi era un barrio, y lo dice el Chango Rodríguez, barrio Alberdi, cuna de estudiantes y doctores, serenatas y flores, todo eso es cierto, todo eso es tremendamente cierto, porque en cada casa tenían la impronta de saber que eran protagonistas de una parte de la historia de Córdoba, porque por ahí hay otros barrios que, bueno, son mucho más esquemáticos y de gente normal, entre comillas, con, ¿no?, otras tradiciones. Con otras tradiciones acá. Y el haber venido justamente a un barrio muy ligado con el folclore y haber tenido la posibilidad y la suerte de estar al lado de tipos muy talentosos, uno de ellos, creo que el más talentoso de todos y el más visionario, era Alberto Cognini. Y yo soy una de las pruebas vivientes, porque antes de sacar la revista me dijo, cuando fue al lugar donde yo todavía no había inaugurado la peña, en esta semana va a salir una revista de humor que va a ser un boom. A mí me pareció una cosa, viste, porque nadie te habla de esa manera. Y después, con el trato que yo tuve a través del tiempo con la revista, yo hice casi toda la parte, trabajé mucho en la parte comercial, pero trabajábamos con el gringo en su casa en la infraestructura. Y tenía cosas que eran realmente de alguien que las deduce porque las sabe de la A a la Z. Y él me decía, pues yo le decía, gringo, ¿cómo puedo saber yo si una cosa que se me ocurre o una cosa que yo escucho es graciosa? Y me decía, escribila hoy, déjala 5 o 6 días y volvela a leer. Si te parece graciosa, tráemela. Si no te parece graciosa, tírala a la basura, que seguramente no sirve. Entonces vos ahí te das cuenta de que cada uno en su arte, digamos, como el negro Fontana, que era un talentoso del gráfico, y Coñini era un talentoso de publicar el humor de Córdoba. Uh-huh. Llevarlo el humor de Córdoba al lugar donde lo llevó, y algunas veces hacíamos apuestas de lo que se denomina miscelánea, que son las frases graciosas. Uh-huh. Y jugábamos apuestas a ver cuál frase graciosa era la que le prendía a la gente, porque al salir la revista, la repercusión que tenía o la transmisión oral era a través de algunos chistes que habían salido. Y acá te termino con esto demostrándote la humildad que tenía el gringo Coñini, porque en un momento fueron los Nociguá. Nociguá, ¿te acuerdas? El más famoso de todos fue unos amigos, los oscuros, como decimos nosotros, no se puede decir, estaban comiendo un asado en una obra y pasa una señora y le dice, ¿es un asado de albañiles? Y uno le dice, no, si voy a hacer la Mirta Legrand. Y era de los almuerzos, ¿no es cierto? Y esos no siguá eran del Aldo Cuel, que es otro dibujante humorista, sí, sí, que hizo todos los no siguá. Sí, sí, sí. Y el gringo no tuvo nunca ningún inconveniente para darle lugar en la tapa a los no siguá del Aldo Cuel. Así que te digo que como dicen muchos, hay que estar a la hora justa, el momento señalado, para que te vaya bien. Yo creo que es verdad, y eso le pasó a Alberto Coñini y a la revista Hortensia. Bueno, realmente fue un boom. Realmente fue un boom. Mirá, es decir, nosotros ni siquiera, yo ahora soy muy amigo de Mariano Coñini, el hijo, que lo conocí cuando era chico. Y muchas veces ahora viajamos a la feria del libro, que se hace en distintos lugares, y va al lado mío y le digo, vos sabés que yo viajé con Alberto, ¿no? Le digo, vos es que tenés todo lo de tu viejo. Mira. Es decir, es un tipo muy, el Mariano, un tipo muy talentoso, sí, muy inteligente, sí. Con las mismas características. No parece. El gringo me decía también, ¿no? Porque yo le digo, gringo, qué lindo esto que te ocurre, ¿viste? Y no parece que fuera mío. Así que hasta ahí llegaba y con el Mariano me pasa lo mismo, ¿no? Hasta en el timbre de voz, hasta las cosas. Y lo que es la genética, ¿no? A su papá le gustaba corregirte si tenías algún dato histórico equivocado. Ajá. Y el Mariano hace lo mismo. Yo le digo, bueno, qué sé yo, que para mí lo mismo, San Martín, que no. Yo le digo en broma, ¿no es cierto? Y él, sí, es lo que es la genética, ¿no? Bueno, queda muchísimo. Calculo que no va a faltar infinitamente oportunidad para que vuelvas. Sí, cuando usted... De refilón conozco un poco de la historia de tu exilio. En algún momento me gustaría que vuelvas para que cuentes esa parte fea, oscura. Sí. Me parece que imagínate también amerita, porque es parte de la historia también. Claro, imagínate, sí. Yo pensé que me iba a ser famoso en Estados Unidos contando cuentos cordobeses. Y llegué justo cuando no se podía decir el negro, porque yo trabajé en una radio que se llamaba Radio América. Claro. Y al rato yo me decían, bueno, a ver, cuéntate un cuento de cosas. Bueno, había una vez un negro y sonaba un timbre, trin. Y un día me llama el director de la radio y me dice, oye, Cascorro, me decía, porque eran todos latinoamericanos. Me dice, oye, Cascorro, deja ya eso de decir la palabrita, porque cada vez que suena, lo que sería el confer, lo que lo controlaba, le cobraba una multa. Claro. Por decir la palabra negro. Era xenófobo. Claro, claro, y ahora acá también, así que... Bueno, bueno, mucho fue un gustazo. Pasó por el estudio de la Radio Gigante y por el programa de Corazón Sin Igual. Antonio, no me voy a equivocar esta vez, Antonio Granero. Granero, el más popularmente conocido como Cascote. Y bueno, vamos a un intermedio musical, vamos a escuchar un par de temas por el dúo salteño, vamos a escuchar La Pomenia y La Zamba del Laurel y ya volvemos. Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena. Cortando, madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa está llorando porque te roban Eulogia carnavaleando, porque te roban Eulogia carnavaleando. Selenarina, la sombra Selena arena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas, cantando y desencantando. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la tarde, es una dalia morena. Y cuando se hunde en la tarde, dalia morena, el sauce de tu casa está llorando porque te roban Eulogia carnavaleando, porque te roban Eulogia. cabaleando. No seremos profesionales de la radio, pero lo hacemos con garra pirata. No seremos el Cuchicós, Quiroga y la Milonguita Heredia, pero lo hacemos de corazón sin igual. Todos los miércoles de 20 a 22 horas por Radio Gigante. Desde el gigante de Alberdi al mundo. Miércoles desde las 20 horas acá por Radio Gigante, desde el corazón de Alberdi. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. Si una guitarra triste me dijera que no quiere morir entristecida, me pondría a rezar sobre su herida con tal de recobrar su primavera. Si un trovador errante me pidiera un poquito de luz para su vida, toda la selva en fuego convertida para su corazón yo le ofreciera. Más de poco valió la proclamada pujanza de mi anhelo. Si callada la muerte te llevó, Daniel Reguera, pasa tu zamba por la noche oscura y aún el eco de tu voz en la llanura sigue buscando luz y primavera. Se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Me fui quemando en la noche, siguiendo la misma senda, siempre atrás de una guitarra. Apague la última estrella, siempre atrás de una guitarra. Apague la última estrella. No sé qué dicha busqué, qué quimera, que zamba me quito el sueño, que noche mi primavera, que zamba me quito el sueño, que noche mi primavera. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. Le damos continuidad a este De Corazón Sin Igual. Hemos tenido una hora plagada de muy buenas historias. Pero bueno, el programa sigue y no queríamos dejar pasar la oportunidad. Tuvimos la suerte de que justo antes del estreno de Villagra el Libertador, la película que se va a estrenar el próximo viernes en La Piojera Centro Cultural, está con nosotros Juan del Campillo. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo le va? Juan es integrante de la comisión de... ¿En la comisión de cultura estás, Juan? En la subcomisión de cultura, uh-huh. Sí. Y bueno, ¿cuánto tiempo hace que vienen trabajando en este proyecto de hacer este documental referido al queridísimo Chacha Villagra? Mira, la idea se da a partir aproximadamente del año 2013, más o menos, uh-huh, cuando empezamos en un grupo... chiquito de hinchas, viste, que teníamos todos más de 35 años y que lo habíamos visto jugar a la Chacha. Algunos no lo habían visto jugar. Mira. Pero todos coincidíamos con que que era el ídolo de casi todos. Uh-huh. Y todos teníamos un gran recuerdo de él. Entonces empezamos a hablar como que teníamos que hacer algo con relación a la Chacha. Y bueno, hay también la subcomisión de cultura que trata siempre, viste, de rescatar la memoria y la identidad del club. Uh-huh. Se empezó a hablar de esto y bueno, empezamos a ver que apenas murió la Chacha, el presidente en ese momento, en el año 93, que era Ledesma, había dicho que el estadio se iba a llamar, ajá, Julio César Villagra, pero no se había oficializado nunca. Ajá. Y no había un cartel, no había nada. Uh-huh. Había quedado eso como una promesa, pero que nunca se había oficializado y nunca se había llevado a cabo. Entonces, bueno, nosotros como que nos intentamos para arrancar, de reflotar esa idea y ver si se podía poner un cartel, de empezar a que la gente empiece a saber que el estadio, aparte de Gigante de Alberdi, como se lo nombraba siempre, tenía un nombre del año 93 no oficializado, que era Julio César Villagra. Mm. Entonces, desde la subcomisión de cultura y unos chicos que son muralistas, hicimos un cartel a través de unas rifas también. Uh-huh. Que le pusimos ahí adelante, Julio César Villagra, bienvenidos al estadio Julio César Villagra. Después fue cambiado por otro, pero ya también con el nombre. Empezaron también algunos periodistas deportivos a nombrarlo como Julio César Villagra, uh-huh, sobre todo Matías Barzola, que empezó a decir que los partidos se jugaban en el Julio César Villagra. Y bueno, empezamos como a rescatar la figura de la Chacha. Uh-huh. Y entre las ideas que siempre habíamos tenido era la de hacer una película para que, sobre todo, no tanto lo que lo habíamos visto jugar, sino que un montón de hinchas actuales que vos ves que tienen menos de 30 y pico de años, sí, muchos no saben ni siquiera quién es. Claro. No han visto ni siquiera fotos. Entonces, bueno, empezamos todo por empezar. Un día nos subimos un auto y nos fuimos hasta Villa Libertador. Uh-huh. Uno de los chicos había tenido un contacto alguna vez con el hermano, con el Hugo Villagra. Entonces, más o menos, tanteando dónde era, llegamos hasta la casa, lo encontramos el Hugo en la vereda. Charlamos con él, le contamos la idea que teníamos de hacer algo con relación a la Chacha. Nos recibió muy bien, nos dio todo su apoyo, en serio, su bendición. Uh-huh. Pudimos hablar con Berta, la madre de la Chacha, también. Uh-huh. Y ahí, bueno, arrancó todo esto que bueno, nos lleva un montón de años, con, claro, muchos también intervalos que quedaron en la nada y todo, porque no es fácil hacer una película, menos si ninguno es cineasta ni nada. Claro. Entonces empezamos filmando, viste. Empezamos preguntándole cosas a la madre, a ex compañeros de él de Belgrano, a los familiares, a la gente de la cuadra, a la gente del club Las Estrellas Rojas de Villa Libertador. ¿Ahí es donde él se inicia? Donde él se inicia, jugaba ahí en el barrio. Estrellas Rojas, que durante la dictadura pasó a ser Estrellas Solos, le quitaron de rojas. Pero bueno, tremendo, tremendo. Sí, esas cosas, viste, que sí, sí, lo pasan, absurdo. Absurda. Así que bueno, empezamos a juntar un montón de material. No era fácil tampoco conseguir material de archivo audiovisual de la década del 80. Claro. Había algunas cositas dando vuelta, entonces empezamos, viste, a recolectar todo lo que se podía. Por los canales de televisión, canales de televisión, algunos, viste, esos canales de archivo. Uh-huh. Entonces, pero claro, cada minuto que conseguías lo tenías que comprar. Ajá. Y no eran baratos y nosotros no teníamos ningún tipo de apoyo, entonces... Volvíamos a hacer otra rifa para comprar 6 minutos de imágenes del velorio y la Chacha, por ejemplo. Mira. Entonces salía más de 1,000 pesos por el minuto en el 2014, suponete, que era, claro, un montón de plata. Un montón de plata. Que éramos 3 o 4, viste, que no la teníamos. Claro. Entonces, bueno, hacíamos la rifa. Por suerte, siempre que hemos hecho rifa y con financiación, la gente nos apoya un montón. y siempre hemos logrado los objetivos de la plata que hemos ido. Que no, o sea, voy a decir, 6.000 pesos para una película no es nada, pero era hecha entre hinchas, ¿viste? No teníamos ningún tipo de apoyo, claro. ni del Inca, ni de nada. ¿Nunca lo tuvieron? Nunca lo tuvimos y nunca lo buscamos. Quizás ahora, uno viendo lo que nos costó tantos años, si hubiéramos buscado ese tipo de... Un sponsor o algo, lo hubiéramos terminado antes. Pero bueno, queríamos que fuera también medio pulmón, que fuera lo Belgrano. Que no tener después también ningún tipo de sponsor que nos impusiera alguna condición. Entonces, que no nos impusieran plazos, porque todos laburamos. Claro. Entonces, no podíamos disponer de horas y horas para hacerlo en determinados lapsos que nos impusieran. Entonces, bueno, lo íbamos haciendo como podíamos. Y una de las chicas que filmaba quedó embarazada. Entonces, también, después, por suerte, se sumó otro chico que se llama Juan Bianchini, que es cineasta, y él también la pulió un poco lo que teníamos. Entonces, bueno, fuimos buscando todo ese tipo de material y armando como una maqueta, con un montón de anécdotas de ex compañeros, sobre todo. Y bueno, la vamos a poder ver completa el próximo el viernes en La Piojera. Vamos a ver si más adelante la podemos traer acá a la cancha y en una pantalla gigante, la gente sentada en la tribuna Cuellar Baja, poder verla. Y después, bueno, ver si en algunas otras salas la podemos pasar. Exhibirla. Hubo gente ya que nos contactó de Colonia Carolla, que la quieren pasar allá. Bueno, de Colonia Carolla es nuestro ex capitán Gastón Turus. Y Rigoni creo que es de la zona también. Ajá. Y algunos chicos que están jugando ahora creo que también. Así que bueno, ojalá que aparte de estas tres emisiones en La Piojera se pueda dar en algunas otras salas. Eso lo está buscando Juan Bianchini, que es el que sabe de todas estas cosas. Y en la misma Villa Libertador, bueno, es hoy, una ciudad. Sí, hoy me habló una persona que estuvo muy activa cuando hicimos un homenaje a la Chacha en el colegio en el que él había participado. Perico se llama, es un personaje de Villa Libertador que lo conoce todo el mundo. Y me llamó justamente hoy por teléfono para ver si después también la podíamos pasar en la escuela donde fue la Chacha, donde se hizo un partido hace poquito entre niños y se entregó un premio y se entregaron unas remeras con la figura de la Chacha. Así que también estaría lindo poder pasarla ahí en el barrio de él. Después de este contacto que ustedes han tenido con familiares, vecinos, amigos, ¿se puede explicar el fenómeno de la Chacha, lo que fue para Belgrano? Porque, a ver, jugadores buenos, sí, por suerte, hemos tenido casi siempre. Pero la Chacha fue algo especial, fue una explosión. Sí. Una explosión su muerte también. También. Lo que uno va viendo y va conociendo, yo me doy cuenta de algunas características especiales. Él no fue el mejor jugador que hemos tenido, por más que era un fenómeno, era un crack. Pero había jugadores más marketineros, que hablaban más, que sabían expresarse mejor en los medios. La Chacha era un chico muy tímido, muy, muy tímido. Todo el mundo, lo primero que resalta, era la timidez de la Chacha. Lo que le costaba a él expresarse, él se expresaba muy bien, parece que en el vestuario y entre sus compañeros, cuando estaba muy rodeado por gente que él ya conocía hace mucho, pero fuera de eso, él le costaba mucho. Entonces, él no era un tipo que se parara entre un micrófono y hablara y la gente se enamorara de él por lo que hablaba. La gente se enamoró de él por lo que transmitía en la cancha. Era un chico que adentro de la cancha se soltaba. Y también, yo creo también que él jugó prácticamente una década en Belgrano, ¿no? 9 años y pico. Y para mí fue la década más romántica de Belgrano, ¿no? Porque él arranca en el año 82, cuando Belgrano jugaba solo de los cuatro grandes, si querés llamarle solo acá en la Liga Cordobesa. Los otros tres clubes jugaban en primera división. Sí. Y él arranca acá en un proceso que arranca prácticamente de cero, con un montón de jugadores nuevos, chicos, viste, elegidos de acá en la Liga de Córdoba, del interior de Córdoba. No había ninguna figura rutilante. Y él arranca ahí en Belgrano. Y si vos te fijas que él juega en la Liga Cordobesa, el provincial, los nacionales, el regional, el Nacional B, y se termina yendo cuando Belgrano logra por fin ascender a primera división, y él juega solamente un partido contra River y no juega más. O sea que él está una década entera tratando de buscar un objetivo que era un ascenso, y cuando lo logra Belgrano y lo logra él, que es el único de los jugadores que quedan de esa camada que arranca en el 82, solamente puede jugar un solo partido. Entonces yo creo que él vivió, jugó y murió a lo Belgrano. Entonces yo creo que esa es la, la conexión que ha tenido siempre la gente. Está muy bueno. Muy especial. Muy bueno. Con ese tipo de jugador que si vos buscas en la historia de Belgrano, hay un montón de jugadores también que a los que habría que hacerle una película o un libro o algo, pero se le hace particularmente a él. Y el estadio lleva su nombre. Sí, es verdad. Y si vos también te fijas una cosa y te pones a fijar en los nombres de los estadios, muchos son... Hay muy pocos jugadores de fútbol que tienen su nombre en el estadio. Hay muchos estadios que tienen fechas. Sí. Hay muchos estadios que tienen gente que ha sido presidente del club. Muchos estadios que tienen nombre de políticos. Sí. Muchos estadios que tienen... Pero de jugadores hay muy pocos. Es cierto. Y este es un jugador que ha muerto relativamente hace un tiempo histórico relativamente corto. Y joven. Entonces, bueno, que él represente lo que representa ahora, me parece que se explica mucho en ese momento en el que él jugó en Belgrano y lo que significó para la gente, sobre todo que lo adoptó muy rápidamente, también porque era un chico en apariencia frágil. Tenía dos patitas que si vos lo ves ahora... Pero imparable. Era imparable. Imparable. Así que bueno, esa es la explicación que yo le encuentro al fenómeno de la Chacha. Por lo menos. Está. Así que bueno, para que la gente se entere entonces, ya hay difusión por supuesto en todas las redes sociales del club y las funciones van a ser tres este viernes, ¿no? Este viernes tres funciones, a las 18, a las 20 y a las 22. La gente que ayudó con la cofinanciación, que son alrededor poco más de 70 personas, que nos ayudaron a juntar esos 50.000 pesos finales que eran para equilibrar sonidos y colores, claro, que nos faltaban para terminarla. Ellos tienen como una especie de prioridad, pueden ir media hora antes, claro, y ellos no, la entrada es a la gorra, en la piojera, pero ellos entran directamente, claro, y algunos también, por el monto que aportaron, también tienen una remera de la Chacha, de la película, así que les pedimos por favor a la gente que aportó, nosotros tenemos un listado de gente anotada, algunos aportaron a través de un link, como Belgrano Locura, y algunos que bueno, probablemente lleguen y nos digan yo soy Belgrano Locura y le entreguemos las cosas. Pero bueno, que lleguen un ratito antes para que no lleguen justo sobre la hora del inicio y que nosotros le podemos entregar las remeras y las cosas. Bien. Entonces, y bueno, y después para completar la sala en estas tres funciones, todo el resto de la gente que se llegue va a ir entrando y a medida si se llena, yo no creo que se llene, por lo menos la primera se puede llenar o la segunda, pero habiendo tres funciones... Yo creo que toda la gente que se acerque a la piojera la va a poder ver. Y si no, bueno, de última que sea, ojalá que sea tan exitoso, que quede gente afuera, ojalá que no. Pero después, bueno, hay que estar atento para ver dónde más la vamos a pasar. Y bueno, también va a ser muy lindo, yo creo, y muy muy sensible a la gente que la podemos pasar acá en la cancha donde la Chacha jugó, ¿no? Seguro. Buena, muy buena la iniciativa y por suerte esto se ha cristalizado en una realidad, ya dejó de ser un proyecto para ser una realidad y esperemos que se pueda a partir de ahora emitir en las distintas filiales que tiene Belgrano. Seguro, repartidas por todo el país. Claro, este es el primer pasito, la terminamos y la damos y a partir de ahí con la película ya terminada podemos a partir de que la gente nos contacte o algo poder y llevarla a todos los lugares donde la gente la quiera ver. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias por la difusión, sí, y por invitarme y por darme la posibilidad de contar esto que nos tiene muy conmovido. Este programa está abierto para todo lo que sea difusión, tanto de las actividades del barrio como las del club. Y bueno, estamos en contacto para cualquier inquietud que las puedan transmitir por este medio. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Así entonces quedan todos invitados a Villagra, El Libertador, 18 horas, 20 horas y 22 horas, Centro Cultural La Piojera, Cine Moderno. El próximo viernes, la entrada es libre, la salida a la gorra. Por favor, colaboren porque esto ha sido una cosa absolutamente hecha pulmón, sin ningún tipo de sponsorio. Como decía Charlie García, sí, la entrada es gratis, la salida vemos. Exactamente. vamos a ir un poquito con un poco de música de Marcos Luke, que con Marcos Luke hemos hecho un reportaje que lo tenemos grabado. Vamos a ir difundiendo ese reportaje y un poco de música de él ya para ir despidiendo los minutos finales que nos quedan de programa. 1918, Doctos, fue el tema que Marcos Luke hizo dedicado a la reforma universitaria. 1918, Doctos, eso es lo que vamos a escuchar a continuación. de pie y en la cornisa de la historia, enarbola la nueva bandera. Córdoba se redime, abre tus ojos y oídos, escuchen las victorias de los hombres decididos. Al ver en siente ecos de un bramido antiguo y puro, estudiantes centenarios que han cambiado su futuro. La Córdoba ancestral de fachos elitistas dio luz a la reforma como un arma antifascista. Hasta en casa de estudio macizo claustro que sofoca, tan solo derribado por la bomba de una vergüenza menos. En la espalda de Córdoba, la libertad despierta y es reguero de pólvora. A un lado Bufarra, se acabó su reinado. El arte y la ciencia son el estudiantado. Canta Dios a la odisea de los estudiantes de esta aldea. De pie y en la cornisa de la historia, enarbola la nueva bandera. Izando la bandera de la Federación, la historia los encontró y consagró doctos, libres y militantes, románticos, anticlericales, con el hombro obrero apuntalando las banderas de la justicia social. Hoy, otras causas convocan e interpelan, otras luchas invitan a repensar. En Córdoba siempre retumbará presente el grito universitario de libertad. Se alzaron los hombres con un grito que no calla, la cúpula cristiana ha perdido otra batalla. Cuando caen los dogmas, el lector pasa a la acción, la pluma de Deodoro enarbola la razón. Canta Dios a la ira del alumno proletario y las alas de su vuelo extraordinario. Con los verdugos ignotos no tendremos piedad en esta escuela, ya no es más de Dios la verdad. Canta Dios a la odisea de los estudiantes de esta aldea, con coraza y alma de quimera. Canta musa la gloria de pie y en la cornisa de la historia. No seremos profesionales de la radio, pero lo hacemos con garra pirata. No seremos el Cuchicós, Quiroga y la Milonguita Heredia, pero lo hacemos de corazón sin igual. Todos los miércoles de 20 a 22 horas por Radio Gigante. Desde el gigante de Alberdi al mundo. Ahí estamos ya en la parte final del programa que corresponde a este día 18 de septiembre y vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que le hiciéramos días pasados al cantautor Marcos Luc, que por razones laborales no pudo llegarse acá hasta el estudio. Así que vamos, Marcos, con la primera parte de la entrevista. Acá estamos con Marcos Luc, que no se ha podido hacer presente en los estudios de la Radio Gigante por razones laborales, pero que lo mismo lo vamos a tener acá grabado para que dé su visión de algunas cosas que nos interesa que él nos comente. En primer lugar, hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, loco? ¿Todo bien? Todo bien. Muy contento de estar aquí en la Radio Gigante, aunque no estemos físicamente. Eso. Pero está sonando a través de la frecuencia, así que para mí muy, muy contento. Y nos escucha gente de viste, los hinchas Belgrano están desparramados por el mundo, así sí, que nos escucha gente de España, de Italia, de Estados Unidos. Tiene esa dimensión la radio, o sea, la gente que está afuera, que está prendida más que nada porque sigue siendo hincha, e incluso filiales de, no sé si sabrás, hay filiales de Belgrano en otros países. Así es, así le mandamos saludo a todo, a todo el manto celeste desparramado por el mundo. Eso. Y bueno... queríamos un poco hablar del tema que hiciste en relación a la conmemoración del centenario de la reforma universitaria, que ni bien lo tuviste, me acuerdo que me lo enviaste por mail para que lo difundiéramos, y bueno, me pareció una iniciativa muy interesante porque realmente no hubo muchos que se acordaran del centenario de la reforma y que hicieran algo alusivo a una gesta tan importante. Sí, eso sé que me sorprende a mí también, porque si bien ha habido los festejos de la universidad, pero no sé si ha sido el evento que se merecía ser. Nosotros justo fuimos convocados por la mesa de trabajo de los derechos humanos para tocar en la marcha en el año 18, el año pasado, y nos convocaron a los doctos, que fue como nosotros nos llamamos, nos autodenominamos, que en realidad era un grupo de cantautores o de músicos de Córdoba, y como siempre se hacen en la marcha, se hacen los recitales. Esa vez quisieron hacer algo distinto y en lugar de presentar varios artistas, que sea un solo show con todos esos artistas. Lo cual nos pareció una idea maravillosa, porque además nos pusimos a preparar un show con las canciones de todos. Y bueno, surgió la idea de componer canciones para ese proyecto. Si bien no era un proyecto con más expectativas que eso, que juntarnos ahí, pero... al final quedamos re buena onda y de hecho hicimos después un par de shows más. Y como se cumplieron 100 años de la reforma y yo ya hacía 2 años que la veía venir, digo, hay que hacer un tema de la reforma. Cosa que al final lo hice a último momento porque no fue algo fácil hacer tampoco esa canción. Porque tenía que leer mucho, tenía que instruirme mucho sobre el tema, que es un tema que yo conozco, pero... como todo tema con esa complejidad, no se abarca tan rápido, tan fácil. Seguro. Entonces, fueron como 2 años de lucha previo hasta que se desemboca, claro, en la reforma del 18. Por supuesto, y aparte una lucha que terminó haciendo eco en el mundo entero. Eso. ¿Entendés? Que eso es la razón por la cual me parece que merecía un festejo más interesante o más complejo. Porque es complejo el tema. Seguro. Es un. Nosotros los cordobeses nos relacionan con el 70%, con el gorilaje, pero nosotros tenemos nuestra historia de revoluciones y también tenemos nuestra historia de conservadurismo fuerte. Seguro. Y está bueno saberlo. Yo me siento obligado a saberlo, por ser de aquí, por ser un cantautor y por ser un cantautor además con una fuerte. Implicancia política, me gusta mucho la política, me atrae, y la reforma universitaria creo que es el gran evento que nosotros tenemos que reivindicar. En el mayo francés 68, ¿no? 68. Ahí dijeron en su manifiesto, pusieron como referencia la reforma universitaria en Córdoba. Mira. Y es después de que la reforma se haya dado en toda Latinoamérica, empezó en Córdoba y se dio en toda Latinoamérica. Es raro que eso no sea lo más identitario que tengamos. Es raro. Sí, tal cual. Refrescanos un poco, ¿qué músicos participaron? Bueno, ahí estaba el Laza, estaba el Enrico Barbisi con Tizanetti, los chicos de Salinas Sarmiento, el Maxi Sánchez en la batería, estaba mi hermano en la güira, Manuel Orona en el violín, y me estoy olvidando de... creo que nadie más. Bueno, ¿hubo alguien que hizo el recitado? Sí, el Carlos Salinas. El Carlos Salinas. El Carlito. Y la verdad es que quedó muy, muy lindo el tema, me gustó mucho a mí. Y nos juntamos 2 veces a grabarlo. Y lo grabamos y lo filmamos el videoclip. todo prácticamente en dos sesiones. Fue muy rápido y yo estoy muy contento. Bien. Y previo a esto, el clásico o el tema que más te distingue, que es la Oda Córdoba. Claro. Eso claro. También tiene un video muy lindo que se grabó ahí, sí, frente a Cabildo, ¿no es cierto? Frente a Cabildo. Hicimos una intervención urbanística, le dijimos en su momento. O sea, fuimos un grupo de bailarines y de, por supuesto, de camarógrafos. Mm. Y intervenimos ahí la plaza, como que la tomamos. Y fue muy linda esa experiencia, fue muy linda, fue en el año 2011. No, no, fue en el año 2009. ¡Ah, fierco! Ya han pasado 10 años. Sí, sí, sí. Así que fue algo re lindo, hacer una experiencia alucinante. Sí, estaba, Cavalin estuvo ahí cantando. Estaba Cavalin, porque claro. Lo invitamos a él, él participó en una estrofa. Un cantante muy versátil, ¿no? Porque él se amolda. Yo lo he escuchado, bueno, yo lo he escuchado en la época que estaba el Tití Rivarola con Tórax, claro. Y realmente se amoldaba eso, más allá de que él lo que más ha hecho es sí, rock. Rock pesado, sí. Pero a mí me gusta más cantando otro tipo de cosas. A mí me gusta mucho como canta folclore. Sí. Es muy bueno, pero yo creo que tiene, yo creo que él es rockero, uh-huh. Pero es rockero de verdad, de esos rockeros que no le tienen miedo a otros géneros. Claro. Un verdadero revolucionario. Si pensamos el rock como una revolución, sí. No, no puede ser justamente un género cerrado. No, no, no, no. Fíjate lo que hizo Spinetta. Tal cual. A partir de su música. Tal cual. Le metió tango, le metió folclore. Sí, pensando de los Beatles y, sí. Desde mucho antes. Sí, o sea, sí, sí. Ese es el rock que hay que reivindicar. Sí, reivindicar y que es el que me gusta a mí. No, por ahí el rock, hay un rock conservador, que eso suena como un oxímoron, pero sí. Es preferible todo tipo de música que vaya evolucionando, como fue la evolución del tango a través de Piazzolla y ese tipo de gente. No, y como fue la evolución de la música. Yo justamente, hoy mismo, bueno, en realidad lo saqué el sábado, pero hoy estuve difundiéndolo, saqué un tema nuevo, que es La Polvareda. Ahí está, eso, coméntame de eso. Que esa canción habla un poco de esto, justo de lo que estamos hablando, porque es una chacarera. En esencia, digamos, tiene la estructura de chacarera, tiene la rítmica de la chacarera, tiene una sonoridad más rockera en cuanto a la armonía y en cuanto a la melodía. Y yo creo que lo que yo quiero decir con esa canción, lo que yo quiero mostrar es que no está fusionando dos ritmos, no estás mezclando dos ritmos puros. Hay una idea como que, bueno, hay ritmos puros, los géneros son puros y luego están las fusiones. Y yo estoy totalmente en contra de esa visión, porque la chacarera y el rock ya son dos fusiones en sí. Uh-huh. Y son dos fusiones muy similares, porque son dos fusiones de música europea con música africana, con la fuerte influencia del recipiente donde eso se mezcla, que es América. Sí. Entonces, y siempre son músicas que generan los pobres y las clases más dominadas, en particular los esclavos africanos. Y vos ves en el rock y ves en la chacarera, como lo ves en la guajira, como lo ves en el candombe, en el lando peruano, en la samba brasilera, la fortísima influencia que tiene África con la armonía y la instrumentación que trae Europa. Uh-huh. Con esa melodía que no se ha podido callar, que es la de las culturas originarias. Uh-huh. En eso se basa la música latinoamericana, y por eso para mí no hay nada de malo en mezclar ritmos que son muy similares, son hermanos. Tal cual. La chacarera, el blues, el rock y todos estos ritmos que yo te hablo latinoamericano son hermanos, vienen del mismo problema, de la misma nostalgia de los negros, de la misma nostalgia de los americanos y de la armonía europea, que es un gran aporte que hizo Europa, por supuesto, en nuestra música. Sí. Y con relación al tema de los movimientos campesinos también, sí. Hace poco tiempo sacaste un tema. ¿De los movimientos campesinos? No tenías uno de campo saqueado. Sí, pero no, a veces habla más de la realidad política actual. Ah. El campo saqueado de la Argentina. Es más, claro. Sí, claro. Sí. El saqueo que ha hecho un sector de la sociedad con respecto al otro. Sí. Es una parábola más que nada. ¿Y actualmente en qué te estás proyectando? Estoy grabando y filmando videos. Uh-huh. La idea es sacar un video por mes hasta fin de año. Eso fue Campo Saqueado en agosto, ahora Polvareda en septiembre, y se sucederán otros temas. para tener 5 temas este año y ya el año que viene, supongo que yo a partir de abril empezar a sacar de vuelta un simple por mes. Uh-huh. Y luego hacer una recopilación de todos o de algunos de esos temas para un disco. ¿Y actuaciones? Y actuaciones tengo el 20 de septiembre en la Casa de Pepino. Uh-huh. Tengo el 2 de noviembre en el vecindario junto a Lanfri, Santiago Lanfri, Pablo Beck y Pato Mann. Uh-huh. Pero no estoy tocando mucho porque estoy concentrado en grabar. Uh-huh. Estoy grabando y componiendo y arreglando y mezclando, así que voy a darle esto que queda del año, mis energías van a estar ahí. Haremos fechas, pero puntuales, pero no estoy concentrado en eso ahora. Está bien. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, me puedes buscar en las redes. Bien. Estoy en Spotify, estoy en YouTube, en Instagram, Twitter. Bárbaro. Bandcamp, no sé. Freezer, todas esas. En todas. Bueno. Sí. Marcos Luc, señoras y señores, es lo que va a amenizar parte del programa del día de hoy. Y muchísimas gracias en nombre de toda la comunidad celeste por participar acá de Corazón Sin Igual. Muchísimas gracias, mi corazón es celeste. Yo no seré muy futbolero que digamos, pero soy de Alberdi y eso ya me hace de Belgrano. Además, yo soy muy hincha de Belgrano del Prócer. Claro. Así tremendo, que, tremendo. Estoy muy contento. Muchas gracias. Muchas gracias. En Córdoba nada es tan bueno y nadie es perfecto. En Córdoba hay curvas sinuosas, no caminos rectos. En Córdoba el padre Mariani nos habla de hombres, mujeres y sexo. Y Córdoba es un lugar cóncavo, mientras que el mundo es un sitio convexo. En Córdoba solo se vive a capa y espada, jugando la vida a diario en Colón y Cañada. Y Córdoba no es de campanas, ni Córdoba nace en 1918. Córdoba se desayuna café con quesitos y no con bizcochos. En ese lugar no hay salida. Todos vivimos en la ciudad hundida. En este lugar no hay salida. Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. De Corazón Sin Igual se despide hasta el próximo miércoles, en que trataremos de tener toda la información. Todo lo que respecta a este club y a este querido barrio de Alberdi. Un abrazo de gol para todos ustedes. Hasta el miércoles. Chau, chau. Chau. Una jauría de pipas a punto de tirarse a la cañada. En Córdoba las cenicientas se pasan la vida esperando sus hadas. Y Córdoba a veces parece una aldea pequeña. Soñamos que vuelva postdata y que vuelva.